hayan grupido, que tenés vertín de figurar, niño bien que llevas dos apellidos y que usas de escritorio el petibar, pelandrum que lava de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá, mientras tu viejo va a ganar el puchero todos los días sale a vender fainá. Y ya, vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, paseas por Sarandí y te cortas las patillas a los Rodolfo Sassón Fili, porque usas la corbata carmín allá en el Chantecler, la vas de bailarín y te peinas bien a la gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Niño bien que saliste del suburbio, de un curín alumbrado a queroseno, que tenés pedrigué bastante turbio y decís que sos de familia bien, no manchas que estás mostrando la hilacha, que al caminar con aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirte detrás del mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, paseas por Sarandí y te cortas las patillas a los Rodolfo Sassón Fili? Porque usas la corbata carmín allá en el Chantecler, la vas de bailarín y te peinas bien a la gomina, te crees que sos